Hecho Reactor por FM La Tribu, 88.7 MHz. La temperatura es de... No, hace un poco de frío. Entramos en la sección de literatura rock. Voy a ahondar en la conexión de David Bowie con George Orwell. Lo que suena de fondo ya es la canción We Are The Dead, Nosotros Somos Los Muertos, de Bowie, el disco Diamond Dogs, editado en 1974. El disco originalmente, Bowie empezó a armar una obra de teatro, una obra de teatro, sobre el libro 1984 de George Orwell, pero después la viuda de Orwell no le cedió los derechos, así que eso nunca pudo pasar. Entonces Bowie venía de matar a las espadas, a las arañas de Marte, había grabado Pin Ups, un disco de covers, y había disuelto a las Spider from Mars, y estaba listo para grabar un nuevo disco, que era Diamond Dogs, y metió mucho del material que ya había compuesto, había armado, para la obra de teatro, el musical. Y puntualmente son las últimas canciones de Diamond Dogs, que sería en vinilo el lado B. Puntualmente hay tres canciones, una que se llama 1984, está Big Brother, o Gran Hermano, y está We Are The Dead. Vamos a hablar un poco de 1984, la novela del inglés George Orwell, que fue publicada en 1949 y hablaba sobre un futuro en 1984. Es una crítica que realizó el autor, que hizo silenciosamente al sistema que puede apoderarse de la vida de los hombres y refleja la pérdida de libertades fundamentales gracias al avance tecnológico y al control mental ejercido por los medios masivos controlados por el Estado. El programa Gran Armado, que muy famoso, se trata un poco de eso. El protagonista se llama Winston Smith, y duda que el mundo en que vive, este mundo manejado por el Gran Hermano, sea tan perfecto como lo presentan, y el Estado, que lo presenta el Estado a través de los organismos que lo controlan. Lo que se hace de esta sociedad futurista es borrar aquellos fragmentos de historia que no convienen que los ciudadanos conozcan. Es un clásico, ¿no?, de la literatura. Si no lo leyeron, lo recomiendo que lo lean. Por ejemplo, el tema de Bowie, 1984, en una parte habla o cuenta específicamente sobre el momento en la novela en que el protagonista, Winston, es interrogado y torturado por un personaje del Estado, que se llama O'Brien, que tiene un alto cargo en el Estado. Voy a hacer algo diferente a lo que hice antes con esto de la lectura. Voy a leer pasajes, que son pasajes que yo encontré subrayados de cuando, evidentemente, leí el libro. Y me parece interesante hacer esto, esta vez hacerlo de esta manera. Así que van a ser pasajes cortitos y varios. Por ejemplo, hablando sobre la estructura del sistema, del Estado, dice: los cuatro ministerios entre los cuales, estoy leyendo textualmente ahora, los cuatro ministerios entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental era el Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz, para los asuntos de guerra. El Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Y el Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos. Sus nombres, en neolengua, serían Miniver, Minipax, Minimor y Minidancia. La neolengua es una lengua con deformación de las palabras que utilizó el espacio en este estado del Gran Hermano. Toda similitud con la realidad es pura casualidad. Hay muchos pasajes que están conectados, esto no es textual, ¿no? Estoy hablando yo. Hay muchos pasajes que están muy conectados a lo que por lo menos nosotros o en la Argentina se vivió en la época del proceso, y que muy bien contados están en el Nunca Más, que los dejé de lado porque me parece que hay otros tantos que están muy conectados en la realidad actual. Me pareció más interesante eso. En un momento dice: cerca de las 11:00, en el departamento de registro donde trabajaba Winston, sacaban las sillas de las cabinas y las agrupaban en el centro del vestíbulo frente a la gran telepantalla, preparándose para los 2 minutos de odio. hay una la telepantalla, son las pantallas televisor, digamos, que estaban ubicadas en todos los lugares donde aparecía el Gran Hermano y ordenaba qué era lo que se tenía que hacer. Pero me llama mucho la atención, es muy interesante esto de que todos los días había 2 minutos para odiar. Todos juntos y al mismo tiempo. En realidad, a Winston le molestaban casi todas las mujeres, y especialmente las jóvenes y bonitas. Porque eran siempre las mujeres, sobre todo las jóvenes, lo más fanático del partido. Las que se tragaban todos los eslogans de propaganda y abundaban entre ellas las espías aficionadas y las que mostraban demasiada curiosidad por el heterodoxo de los demás. Voy a explicar un poco más de la novela. O sea, Winston es uno de los habitantes de esta sociedad que empieza a cuestionarse, bueno, como les conté antes, y empieza a dudar sobre que la realidad de lo bueno de la sociedad en la que vive y de la perfección de que se dice que tiene esa sociedad. Vuelvo a los 2 minutos de odio. Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido. Pero antes me salté una parte que explica quién es Goldstein. Había empezado el odio. Como de costumbre, apareció en la pantalla el rostro de Manuel Goldstein, el enemigo del pueblo. Del público salieron aquí y allá fuertes silbidos. La mujeruca del pelo arenoso dio un chillido mezcla de miedo y asco. Goldstein era el renegado que desde hacía mucho tiempo, nadie podía recordar cuánto, había sido una de las figuras principales del partido, casi la misma importancia que el Gran Hermano, y luego se había dedicado a actividades contrarrevolucionarias, había sido condenado a muerte y se había escapado misteriosamente, desaparecido para siempre. Los programas de los 2 minutos de odio variaban cada día, pero ninguno de ellos dejaba de ser Goldstein el protagonista. Era el traidor por excelencia. Ahora sí, Goldstein pronunciaba su habitual discurso en el que atacaba venenosamente las doctrinas del partido. Insultaba al Gran Hermano, acusaba al partido de ejercer una dictadura y pedía que se firmara inmediatamente la paz con Eurasia. Abogaba por la libertad de la palabra, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de pensamiento, gritando histéricamente que la revolución había sido traicionada. Voy a otro pasaje. En un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los tacones contra los palos de su propia silla. Horrible de los 2 minutos de odio no era. Lo horrible de los 2 minutos de odio no era que cada uno tuviera que desempeñar aquí ahí algún papel, sino lo contrario, que era absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arrastrado irremisiblemente a ella. La rabia que se sentía era una emoción abstracta e indirecta que podía aplicarse a uno u a otro objeto en esos 2 minutos de odio. Otro pasaje. Controlar los verdaderos sentimientos y hacer lo mismo que hicieran los demás era una reacción natural. Vamos a achicar porque nos quedamos sin tiempo. Esto me parece muy bueno. Volvió a preguntarse para quién escribía el diario, porque Winston empieza a escribir un diario para canalizar todo lo que le estaba pasando. Entonces se preguntaba, ¿para el pasado? ¿Para el futuro? ¿Para una época imaginaria? Frente a él no veía muerte, sino algo peor, el aniquilamiento absoluto. La herencia humana no se continuaba porque uno se hiciera huir, sino por el hecho de permanecer cuerdo. Y voy a la última. A ver, acá está. En realidad se sabía muy poco de los proles. Y no era necesario saber mucho de ellos. Mientras continuaran trabajando y teniendo hijos, sus demás actividades carecían de importancia, dejándoles en libertad como ganado suelto en la pampa de la Argentina. Tenían un estilo de vida que parecía serles natural. Se regían por normas ancestrales. Nacían, crecían en el arroyo. Empezaban a trabajar a los 12 años, pasaban un breve periodo de belleza y deseo sexual, se casaban a los 20 años, empezaban a envejecer a los 30 y se morían, casi todos ellos hacia los 60 años. El duro trabajo físico, el cuidado del hogar y de los niños, de los hijos, las mezquinas peleas entre vecinos, el cine, el fútbol, la cerveza y sobre todo el juego, llenaban su horizonte mental. No era difícil mantenerlos a raya. Unos cuantos agentes de la policía del pensamiento circulaban entre ellos.

escuchando a las Panteras Negras con Nada es Real. Las Panteras Negras van a estar tocando el jueves 5 de mayo, este jueves, junto a Turban, La Viola Bar, Humboldt 1793, a las 20 horas. Toda la agenda ya está subida en el blog del programa El Bicho Reactor 07.blogspot.com. Hay varias fechas muy interesantes, por ejemplo, Leo Ferraz toca mañana en Kiri Music Club, Bolívar 83, a las 20 horas. Y estamos en comunicación telefónica con Santiago, Santi de Roma. ¿Cómo andás acá, Hernán Manso, en El Bicho Reactor? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo tranquilo? Bien, acá, ¿vos? Todo bien. Buenísimo. Acá la noche y bueno, con manija por el show de la trascienda, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Ya llegamos a los 4 años, Santiago? Sí, la verdad que pasó muy rápido el tiempo y si bien es poco, 4 años, desde adentro se vivió como si fuesen 8. Sí. Agitado, pero bueno, bien, contentos. Bien, me acuerdo allá cuando empezamos, cuando vinieron, creo antes que se editara el disco, capaz, si no me equivoco, claro. La primera vez. Claro, estábamos en etapa de canciones, que teníamos las canciones sueltas y que las por grabamos. Ahí, ahí. Sí, exacto. Y la verdad nos pone muy contentos lo de que le esté pasando a Roma lo que le está pasando. Nos sentimos contentos del ver que pasan esas cosas a las bandas de rock, al rock de acá, ¿no? A nuestro rock que sigue creciendo. ¿Cómo están preparando el festejo de los 4 años? Y mirá, la verdad que esto lo pensamos más que nada como, primero, como la despedida de nuestro segundo disco de Hijos de Padres Separados. Sí. Entonces en el show vamos a abordar todo ese disco y a despedirlo, digamos, como se lo merece, ¿viste? Tocar y repasar todo el disco de pe a pa. Y bueno, justamente también tocar la mayor cantidad posible de canciones del primer disco, o las más emblemáticas, las que más estamos acostumbradas a tocar en vivo todavía. Sí. Y agarrar alguna que otra que quedó colgada de ese disco, del primer disco, y reversionarla como para que la gente la escuche en otro formato, qué sé yo, también volver a tocar algún cover viejo que no hacía mucho que no tocábamos. También planteamos el tema de los invitados, que tenemos, particularmente tenemos invitados que los elegimos pensando en las canciones, que dijimos, claro. Tienen que ser dos personas que toquen dos instrumentos distintos. Obviamente estoy incluyendo instrumentos, puede ser todo, ¿no? Sí. Y aparte también queremos que las personas sean de palos distintos, de bandas completamente distintas, y que justamente participen aportando lo que nosotros pensamos que la pueden llegar a romper dentro de lo que es su género, su banda, y dentro de la canción de Roma, porque viste que Roma tiene, claro, canciones recontrapesadas y otras más latinas, sí, y que mezclan ritmos más, viste, variados. Sí, sí. Así. Buenísimo. Que, no, estamos con una lista que es una patada en la cabeza. Es tipo los Ramones, me gusta mucho eso porque yo soy un gran fan de Ramones. La contundencia ramonera. Totalmente, no te deja prenderte ni un pucho, ¿viste? Muy bueno. Bueno, Santi, es el viernes 6 de mayo en La Trastienda Club, Balcarce 460, a las 20 horas, ¿está bien eso? Exactamente. Buenísimo. Creo que van a dar puerta a 19:30 horas. Perfecto. O 19 horas. Van a estar tocando los chicos de Yahoo antes de nosotros, unos amigos, y nada, después vamos a alargar, calculo que a las 21 horas. Bien. Así que hablando de la contundencia, Santi, nos vamos escuchando la patada, si te parece bien. Golazo, que justo en esta tiene semana, un nuevo video. Ayer estrenamos el video. ¿Sabes? Claro. Así que bueno, gracias, Santi. La verdad, felicitaciones y muy contentos, y todos los éxitos para el viernes. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Gracias por el espacio. Obvio que están invitados a la trastienda, los que quieran y puedan. Y bueno, nada, buenísimo disfrutar y festejar siempre con ustedes y los amigos del rock. La verdad, dale, que es un lujo. Bueno, un abrazo grande. Nos vamos escuchando La Patada de Roma. La patada que puso mi vida así, la mirada libre. degeneradas, nunca me puso tu El bicho reactor.